Mendoza hay una legislatura de doble cámara. Hoy los diputados de la provincia aprobaron por 24 votos a favor y 22 en contra el nuevo código de faltas. Esto igual vuelve, como lo modificaron, tiene que volver a la otra Cámara de Senadores, todavía no es ley, pero las pocas cosas que leímos sobre ese nuevo código de faltas son tremendas. Entonces queremos informarnos ahí de primera mano, nos vamos a ir para Mendoza, para esa hermosa ciudad capital de la provincia, porque queremos charlar con nuestro compañero Eduardo Latino, que está ya en línea para charlar conmigo. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, aquí luego una jornada bastante intensa desde tempranas horas de la mañana. Bueno, ¿qué es este código contravencional que quieren sancionar? Bueno, los códigos contravencionales, que son más conocidos como los códigos de faltas, son los que intentan regular lo que vendrían a ser estas contravenciones menores, claro, que están por fuera del código penal, uh-huh, y que revisten un carácter más vinculado a la moral y las buenas costumbres. Claro, sí, aquí en Buenos Aires tenemos... Bueno, teníamos los edictos y en un momento en la gestión de Ibarra se pasó algo un poco más progre, pero tenemos también un código contravencional andando. Ahora, algunas de las cosas que leímos puntualmente que pasarían a ser parte del código contravencional en Mendoza, si se aprueba, parecían como terribles. En realidad, ya en la actualidad hay un código de faltas vigente, que es obsoleto porque es de los años, mira, no, ahora no recuerdo exactamente, pero sí, no estar muy lejos desde los años 60, uh-huh, en épocas de dictadura. Claro. Ese código de faltas, justamente por los años que han pasado desde la promulgación, bueno, ni siquiera la promulgación, desde que se estableció ese código de faltas, con los años ha ido cayendo en desuso porque regula cosas que en el mismo transcurrir y el mismo proceso más histórico y te diría incluso de organización hacia dentro de la misma sociedad, hay cosas que no son posibles de regular como se regulaba hace, estamos hablando, casi 60 años atrás. Uh-huh. Esto no es menor porque ya en el año 2008, cuando Jaque es elegido gobernador de Mendoza, el primer intento, la primera política que tuvo en términos de derecho es la reforma justamente del Código Contravencional. Un Código Contravencional que en ese momento no llegó a ser tan represivo como el que se ha aprobado hoy en la Cámara de Diputados, pero que sí era una copia de la reforma que José Luis Gioja había hecho en San Juan, justamente para frenar la protesta social en torno a la Barricol. Uh-huh. En ese momento se hicieron manifestaciones y movilizaciones muy importantes aquí en Mendoza, y se frenó a partir de una media sanción que había tenido en el Senado. Desde hace más o menos unos 2 meses... ya se empezó a hablar que Cornejo quería modificar el Código Contravencional y empezó a hacer una movida política dentro de la legislatura para ver si era posible y factible esta modificación, que en realidad es una prueba piloto para impulsar códigos contravencionales que regulen la vida cotidiana, te digo, a límites y extremos que vos... ves que es absurdo, pero que en el fondo trata de disciplinar fuertemente al conjunto de la sociedad. Uh-huh. El punto más, digamos, más burdo tiene que ver con las publicaciones en las redes sociales que son penadas, tiene que ver con, por ejemplo, si hay artistas callejeros que estén en la vía pública, también pueden ser penados. Uh-huh. De hecho, circuló en un momento que iban a tener que pagar doble, iban a tener que pagar por la contravencional y por Sadai, o sea, como una forma de burla acerca de que del contrasentido mismo de una norma que carece, te diría, hasta de legitimidad. El tema es que, bueno, esto ha demostrado que Cornejo tiene una hegemonía y ha logrado abroquelar un arco político que le permite tener estas mayorías, claro, te diría, casi automáticas, tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores. Hubo hoy, Edu, algunas modificaciones a los artículos que aparecían también como muy terribles. ¿Es cierto que se eliminó ese que decía que había penas por contagio de enfermedades venéreas o HIV? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Mirá, las modificaciones vinieron fuertemente como una estrategia del propio Cornejo para lograr el quórum. Cornejo hasta hace un día atrás, o sea, hasta ayer, no tenía asegurado el quórum porque no se sabía qué iba a hacer Guillermo Pereyra. Guillermo Pereyra, además de ser el secretario general del Centro Empleado de Comercios, el segundo de Cavalieri en la Federación, estamos hablando que es un personaje con un peso específico dentro de la vida gremial. Ya había tenido algunas intervenciones de este tipo, de no definir su voto hasta último momento. El más fuerte fue el ítem aula, donde se genera esta confrontación simbólica, y no te dirá no tan simbólica, entre las organizaciones, y en este sentido el campo popular, porque hoy fue masiva la concentración, y de todos los sectores políticos, y cargando el costo político de esta negociación nada más ni nada menos que Guillermo Pereyra, que es diputado por el Frente Renovador y, como te decía, es el secretario general del Centro Empleado de Comercio. La estrategia de Cornejo fue acercarle a Pereyra algunas de las modificaciones para asegurar el quórum, porque en realidad eran dos votos que no estaba hasta ayer muy claro que iba a pasar. Uno era Marcos Niven, del Partido Demócrata, digamos, el partido de la dictadura, ha sido como el histórico partido de todas las dictaduras, y que iba a ser Guillermo Pereyra. Marcos Niven hace ya unos dos días se posicionó, dijo que iba a dar quórum y que iba a dar un debate dentro del recinto. Ayer hubo unas movidas importantes por parte de las distintas organizaciones pidiéndole a Marcos Niven y a Pereyra que no dieran quórum, y el que quedó hasta último momento, que fue hasta horas de la mañana, que no se sabía exactamente qué iba a hacer, era Guillermo Pereyra. La negociación de Cornejo claramente fue plantear a Pereyra tomar las modificaciones, que son modificaciones que te diría simbólicas respecto a la profundidad que tiene el Código de Contravenciones, en torno a que hace norma vigente leyes que parecían obsoletas en el Código actual, que tiene que ver con la prostitución, tiene que ver con la criminalización de la pobreza y la protesta. Digo, hay una forma de rearticulación y ayornamiento de un código de falta que ya era obsoleto a la actualidad. Por eso te digo que la estrategia es básicamente lograr el quórum, que se logren las modificaciones, y acá está la trampa. ¿Por qué? Porque esto vuelve al Senado. El Senado lo aprobó la semana pasada. El radicalismo casi tiene mayoría automática en el Senado. Hoy lo aprueban en diputados con modificaciones. Vuelve al Senado y el Senado tiene la posibilidad de aceptar las modificaciones o dejarlo como estaba. Con lo cual, técnicamente es un problema serio, porque de una u otra forma lo que se ha asegurado Cornejo es que se modifique definitivamente el Código Contravencional. De todos modos, las organizaciones ya han llamado a una movilización el día que se trata en el Senado. Claro, porque, sin embargo, déjame que te interrumpa un segundo, porque digo, a pesar de esto, porque yo tiré algunos cambios que se produjeron, y está bueno que sepamos que más allá de eso, de esas cosas que se modificaron, el código que se sancionó hoy, al que se le dio media sanción y que deberá volver a senadores, es tremendo. Por ejemplo, tiene cosas como que si está limpiando vidrios en un semáforo son 2.850 pesos. Si anunciar desastres, infortunios o peligros inexistentes son 1.900 pesos. O sea que Orson Welles hubiera tenido que pagar en Mendoza 1.900 pesos. Es tremendo. O Lalo Mir cuando hacía Radio Bangkok, también, ponele. Claro, totalmente. Beber alcohol en un lugar público o en un vehículo en movimiento o estacionado desde 1.950 a 4.750. Pero ojo, Fernando, porque esas cosas que vos estás detallando ya están en el código actual. De hecho, cuando Cobo era gobernador de Mendoza, fue el primer gobernador que pidió que Gendarmería estuviera en la ciudad. Eso quizás Dani nos acordamos. Claro. Pero Mendoza tuvo el privilegio de tener la Gendarmería en las calles junto a la policía provincial y a la policía departamental. Una de las cosas que se aplicaba fuertemente, además de tener que andar con el documento encima todo el tiempo, que es una de las cosas que se reafirma con este con esta reforma del Código Contravencional, es que no se podía tomar alcohol en la vía pública. Digo, todo esto que vos has nombrado ya está en el Código Contravencional. Lo que se hace es que sea más dura la pena. Claro. Entonces, vos decís, un código que ya era obsoleto, lo que hacen es tomarlo de nuevo, profundizar, con lo que es con lo cual estamos hablando, un retroceso de décadas. Como si en materia de derechos humanos no hubiera pasado nada en Argentina, como si no hubiera habido dictaduras, si no hubiera desaparecido. O sea, es una situación muy compleja en materia de derechos humanos que claramente es donde más apunta. Es directamente anular muchos de los derechos humanos que se han conquistado por parte de las organizaciones de derechos humanos del conjunto del campo popular durante décadas. ¿Cuándo trataría la otra Cámara la sanción de que sería la definitiva? Mirá, supuestamente tiene que ahora haber un dictamen de labor parlamentaria. Eso podría llegar a pasar nomás la semana que viene. Claro. Esto, creo que el lunes es la de Senado, martes debe ser la de Senado, así que... No, martes sesión, así que el lunes probablemente es la labor parlamentaria y se sepa si se va a tratar en el Senado nuevamente. Uh-huh. Edu, un abrazo y gracias. Bueno, gracias a vos. Abrazo grande. Eduardo Latino, compañero... allí en Mendoza, en medios comunitarios alternativos y populares. Edu es el que escribió para La Retaguardia la nota sobre la casa donde vivió el ex juez Miret, que fue condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad, en la que Edu encontró y documentó y filmó tres calabozos y lo denunció ante la justicia, además de publicarlo en La Retaguardia. Bueno, si querés saber qué pasó con eso, la respuesta es nada. O sea, hay una causa allí, hay un gran blindaje mediático local. La causa, esa denuncia trascendió a partir de la publicación en La Retaguardia en los medios nacionales, digamos, de mediano alcance, pero no fue tomado por los medios locales. No hizo ruido mediático en lo local. Entonces la justicia está demorando de manera inexplicable una investigación que debería hacerse sobre ese lugar en el que se documentó que hay calabozos muy parecidos al D2.